Parece que a los uruguayos nos quedará cada vez un poquito más lejos ese momento esperado de la jubilación, de concluir con la vida de trabajo, de pasar a disfrutar otra etapa de la existencia. Parece que esta posibilidad toma cada vez más fuerza a partir de este proceso de análisis que se ha iniciado del sistema de la seguridad social. Vamos a preguntarle a Marita Rodríguez, que es dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y que muy gentilmente nos atiende desde Montevideo, si la información que la organización maneja va en esta línea, de que efectivamente tenemos que esperar más, esperar no, trabajar Seguir más, trabajando, exactamente, ya me cansé. para llegar a la instancia del retiro. ¿Cómo estás, Marita? Bienvenida a Paysandú. Bueno, buenos días, muchas gracias Eduardo, Silvia, muy buenos días a los oyentes de esta Bienvenida. prestigiosa, este importante, sé que es importante y muy escuchado programa de ustedes. Bueno, Y gracias, bueno, Marita. la agradecida soy yo y todos mis compañeros porque realmente nosotros estamos haciendo, no, cuando digo nosotros, somos la Comisión de Seguridad Social de ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, del cual yo fui, sí, voy a corregirte un poquito, dirigente hasta enero, Porque pero pasaste a la jubilación. ahora estoy jubilada, pero no pasiva, sigo trabajando Exactamente, en el exactamente. sindicato. Bueno, esta comisión, un poco para ponerlos en línea, esta comisión del sindicato que es histórica, que siempre existió y siempre estuvimos compañeros trabajando en eso, siempre nos preocupamos por temas de la seguridad social que afectan a la población en general. No es una comisión que esté luchando por intereses corporativos, muy legítimos, ¿no?, de cualquier sindicato, pero aclaro a la audiencia que nosotros siempre estuvimos atentos a que no se le rebaje las prestaciones a las personas, a defender los derechos, a mejorar la seguridad social. Estuvimos en muchas avanzadas en defensa de muchos derechos que se han perdido, que querían perder, como el tema de los cincuentones. Estuvimos liderando ese tema, que finalmente se resolvió con una ley que, aunque es parcial y bastante injusta, mejoró el tema de miles de trabajadores que a la hora de jubilarse iban a estar afectados por el tema de la SAFAP. Digo esto porque nosotros, hace más o menos 2 años, cuando estaba en plena vigencia la campaña electoral, estaban todos los candidatos con sus discursos, ahí se empezó a instalar en la prensa y por supuesto en la población, el tema de que los uruguayos vivimos más, cosa que es verdad y bienvenido sea. Saludamos ese tema, que es producto de la ciencia, de la tecnología, de los avances en derechos, para que las personas tengan mejor calidad de vida, ¿no?, y podamos vivir más. Entonces se empezó a tomar ese tema como un Claro. problema porque a la hora de jubilarnos vamos a vivir más, somos más caros los jubilados y generamos un gasto al Estado. Entonces nosotros empezamos con preocupación, ninguno de los candidatos se expuso demasiado respecto a cómo iban a hacer esa reforma tan mentada, tan preocupante, tan urgente. Y nosotros empezamos a elaborar un proyecto alternativo como trabajadores de la seguridad social, que atendemos la seguridad social en todo, a lo ancho y largo de todo el país. Sabemos perfectamente de primera mano cuáles son los problemas que tiene nuestra gente, nuestro pueblo, cuáles son las dificultades que tiene un trabajador, por ejemplo, que viene con sus manos destrozadas, sobre todo en el interior se da eso, los peones rurales vienen con las espaldas torcidas, agachadas, dobladas, con el aspecto de haber trabajado toda la Sí. vida, y nosotros los funcionarios tenemos que decirle, mire señor, le faltan 15 años, le faltan 10 años para aportar, no se puede jubilar, porque ese trabajador, mucho, y esto lo digo a todos, a la trabajadora doméstica y a cualquier trabajador, que ha tenido que trabajar en negro por necesidad, como tenemos todos los trabajadores, y a la hora de jubilarse, esos huecos en la tira, digamos, se manifiestan en un perjuicio total para los trabajadores. Entonces nosotros, que sabemos esas historias, sabemos cómo es difícil jubilarse y cuánto es difícil llegar a los 60 años hoy. Que las personas, si por el otro lado tienen toda la historia laboral completa, muchos trabajadores llegan a duras penas a los 60 años por producto de su trabajo, ¿verdad? Marita, uno no se imagina. Sí. Digamos que entre paréntesis, lateralmente, si fuéramos a comparar, porque hay muchos actores políticos del Uruguay que siempre plantean la idea de compararnos con otros países del mundo, ¿no? En otros países del mundo, pongamos por ejemplo algún país europeo, el que vos quieras o puedas, ¿cuánta la vida activa, digamos, o cuántos años de trabajo debe de recorrer la persona para poder llegar al retiro, a la jubilación? Bueno, muy interesante tu pregunta, Eduardo, porque justamente esta comisión de expertos que fue creada por la LUC y que trabajó 4 meses, estamos hablando de un tema que es la seguridad social, que abarca a toda la población y que sus efectos son de décadas. Trabajaron 4 meses y realizaron un diagnóstico que se presentó oficialmente, se terminó el 20 de marzo. Pero Marita, ¿esa gente trabajó o ya fue con preconceptos definidos? Sí. Muy buena acotación, porque nosotros, con todo respeto, pensamos que el proyecto ya está hecho, ¿verdad? Sí. Ya está redactado, ya está pronto para ingresar al Poder Legislativo. Marita, y los participantes de la comisión, hay algunas personas que son muy muy reconocidas en estas cuestiones, incluso han publicado libros. Ya, sí. Es de suponer que cuando llegaron a esa mesa de trabajo ya iban con su bagaje de opiniones y conocimientos y posturas resueltas, ¿no? Es que fueron a construir algo nuevo ahí, pareciera, ¿no? Totalmente, te voy a unir las dos preguntas. La primera que me hiciste de cómo es en los países europeos, Rodolfo Saldain, que es el presidente de la Comisión de Expertos, asesor del presidente Lacalle, fue presidente del BPS, sabe mucho de seguridad social, nadie desconoce su nivel técnico, es abogado, pero nosotros, ¿qué decimos los trabajadores? La reforma de la seguridad social, como cualquier reforma, como la reforma tributaria o cualquier reforma que se haga, no es técnica, es política, porque se trata de gestionar y administrar los recursos del Estado y verle a quién favorecemos. Es así de simple la fórmula. Si le pagamos más a la gente que trabajó toda la vida y que construyó este país y que tiene derecho, tenemos todos derecho a disfrutar de un periodo, de hacer las cosas que nos gustaban, de disfrutar de nuestros afectos, de desarrollarnos, ¿por qué no?, en cosas que nosotros tuvimos que posponer por el trabajo. Bueno, no alcanza que nos hayan sacado la plusvalía durante toda nuestra vida laboral, sino que ahora, y lo digo y me hago responsable, y todos nuestros compañeros, mis compañeros nos hacemos responsables, el capital internacional está metido atrás de estos proyectos que no son solo en Uruguay. Esos modelos se están queriendo implantar en varios países. Pasó en Chile, que vimos las protestas en la calle y la violencia desatada contra la gente. Este era el principal motivo. La seguridad social de Chile, que es paupérrima, donde la SAFAP, que fue el primer país de Latinoamérica que tuvo la SAFAP, y que todos copiamos, Uruguay incluido, que es un desastre absoluto. Es el lucro en la seguridad social estafando a los trabajadores y vaciando el país, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ese Rodolfo Saldain, que se basa en proyectos, en cosas que suceden, por ejemplo, en los países nórdicos, pero no habla todo. En los países nórdicos, primero que la edad jubilatoria es voluntaria, no es obligatoria. Quiere decir que si un trabajador se quiere retirar, quiere seguir trabajando, perdón, después de los 60 años, hay incentivos económicos y además se pueden jubilar a los 65, 67 años voluntariamente, pero la tasa de reemplazo, que lo traduzco para los oyentes, la tasa de reemplazo es lo que se genera, lo que se fija como pasividad, es el 100% de lo que la persona cobraba en actividad. Pero, o sea, se retira cobrando su salario. Su salario, pero después de haber cumplido una determinada cantidad de años de actividad, ¿o no importa? Claro, la edad de años más o menos es similar a nosotros, pero hay muchas diferencias. Esa es una, que no te la dicen, y otra es que los aportes patronales en esos países son el doble de los aportes patronales del trabajador. Cuando en Uruguay, que es el único país del mundo que sucede esto, nosotros los trabajadores tenemos un montepío del 15%, cualquier trabajador, y el aporte patronal es exactamente la mitad, 7,5%. Pero no siempre fue así, ¿verdad? No, no siempre fue así. Eso es a partir de la reforma tributaria del 2007, que implementó el Frente Amplio, sí. Y rebajó a la mitad los aportes patronales. Por lo tanto, nosotros en nuestro proyecto hablamos de subir los aportes patronales y una advertencia a la población. No estamos hablando del kiosquero, del pequeño empresario, el que tiene un pequeño emprendimiento. Para eso tenemos en nuestro proyecto todo un régimen alternativo y muy, muy, digamos, benéfico para que no se vean afectados. Nosotros hablamos de los grandes capitales. También hablamos de las exoneraciones monstruosas que existen hoy en este país. Son miles y miles de millones de dólares, donde nosotros tenemos los números concretos en nuestro proyecto, donde hay empresas determinadas que están exoneradas absolutamente del aporte, y cuando nosotros vemos en los proyectos del Estado que exoneran, que perdonan, que facilitan a las empresas, y nosotros no nos oponemos a eso si es necesario, pero no hablan y no se dice que esas exoneraciones golpean al BPS. ¿Y? Esas son las exoneraciones de los aportes patronales, sí, que no entran al BPS y que generan ese famoso déficit que nosotros decimos que no existe. Bueno, ¿y las AFAP van a tener que empezar a poner plata para el sistema o no? ¿O van a seguir cobrando nada más? Justamente, en esto que a nosotros nos preocupa mucho, en esta comisión de expertos y posteriormente que presentaron un diagnóstico votado por 10 de los 15 integrantes, votó en contra el Frente Amplio, el PCNT y la UNASPU, pero salió con 10 votos por mayoría. Ahí se plantea el reforzamiento de la AFAP, el debilitamiento del BPS. ¿Qué quiere decir eso? Que están planteando, todavía no lo plasmaron porque solamente hicieron un diagnóstico. Ahora viene la etapa de las propuestas, que es lo que va a plantear el Presidente de la República al Parlamento, porque una reforma de la Seguridad Social tiene que ser presentada por el Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa con eso? Hoy, para estar en una AFAP obligado, tenés que ganar 68.000 pesos. Sin embargo, hay 860.000 jóvenes que están dentro de la AFAP por desconocimiento, por presión, porque empiezan a trabajar y cuando salen del trabajo está la AFAP. Sí, la ahí, promotora. Sí, ¿verdad? Sí. La promotora. Entonces esos 860.000 jóvenes que no están obligados, sin embargo están aportando la mitad de su aporte para la AFAP, esos jóvenes cuando en su transcurso de su vida laboral van a tener seguro de paro, seguro de enfermedad, van a tener licencia por maternidad, etcétera, etcétera, todo eso lo va a pagar el BPS. Las AFAP no pagan un peso de eso. Y esos 68.000 pesos que hoy rigen como obligatorio para estar en una AFAP, lo piensan bajar. Quiere decir que el tope, claro, va a ser más bajo, va a entrar más gente y van a achicar el BPS, que es lo que quieren. Marita, según la información que tienen al momento, más o menos, ¿a cuántos años, a qué momento se aplazaría la edad del retiro? Bueno, hoy ha salido Saldain para nosotros de manera absolutamente que no corresponde, irregular, porque como les decía, en el diagnóstico que nosotros nos leímos, les aclaro a la audiencia y a ustedes, nosotros estamos trabajando, les diría que hasta día y noche, porque nos vemos todos los tweets, los webinarios, los documentos, todo, nosotros estamos haciendo un seguimiento a la comisión y elaboramos documentos de acuerdo a eso que sale, ¿no? Lo vamos contrarrestando. Sí. Lamentablemente no tenemos la llegada a la gran prensa. Claro. Pero por suerte hoy, compañeros nuestros están en poco rato, van a estar en el Parlamento, en la Comisión de Trabajo, de Diputados. Los diputados van a recibir a compañeros míos de la Seguridad Social a plantearle un tema específico que después, si querés, lo desarrollamos para no entreverar más el tema, pero tiene que ver con esto. Respecto a tu pregunta, salió Saldain en todos los medios de comunicación, salió a hacer documentos, hicieron webinarios, para los que no saben, por la moderna, lo que nos toca por esta pandemia, son seminarios que se hacen en la web, pero seminarios con gente muy pesada. Sí. Hace unos días hicieron un webinario con todos los representantes del capital internacional financiero. con los representantes de la OCDE, del BID, del Banco Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nosotros ya elaboramos fue hace poquitos días, creo que fue el viernes, ya nuestro asesor económico, que es Antonio Elías, ya elaboró y tradujo ese webinario para que nosotros podamos divulgarlo con lenguaje de pueblo, y es tremendo, Eduardo, es tremendo lo que dice esa gente, y lamentablemente confirma lo que nosotros estamos pronosticando en nuestros proyectos y nuestras audiciones. Pronostica que van a bajar, o sea, a subir la edad, que lo que tú me decías, hoy va a ser 65 años, con la posibilidad de subirla un año cada tanto tiempo, porque nosotros vivimos mucho. La claro. quieren llevar por lo menos hasta los 70 años. Pero en el proyecto que va a entrar al Parlamento, ya la van a poner a los 65 años. Y yo le pregunto a un trabajador de la construcción, claro. de la pesca, a una doméstica, rural. A un rural, a ver si a los 65 años van a estar en condiciones de trabajar. O, por otro lado, si pierden el trabajo, como muchos compatriotas han perdido en este tiempo de la pandemia, un trabajador con 56 años, 58... O 60, 70, de 60 a 65, ¿dónde ¿cómo consigue un claro. trabajo consigue? Para cubrir hasta los 65 años que se pueda jubilar? Por favor. O sea, es tremendo. Y no solamente eso dicen, dice que hay una inequidad, tratan de enfrentar a la población, dicen que la pobreza de los viejos es 10 veces menor que la pobreza de los jóvenes y los niños. ¿Cómo si las políticas que responden a esas franjas etarias fueran las mismas? Contraponen de que se paga mucho en jubilaciones y pensiones y no se paga lo mismo para los niños y jóvenes. Bueno, señores, pónganse las pilas, saquen de donde tienen que sacar y sí, sí. generen claro. políticas de infancia, políticas de desarrollo de la natalidad. Porque saben una cosa, compañeros, hablan, y es verdad, que somos, la demografía nuestra es muy baja. Sí. Es verdad eso, que somos cada vez más viejos y nacen menos niños. Pero ¿dónde nacen más niños? Nacen en los asentamientos. Pobres, en la claro. pobreza, claro. ¿Verdad? Hay madres que tienen 5, 6, 7 niños. Esos niños no van a estar incluidos en una calidad de salud, calidad de enseñanza. No van a estar incluidos en planes de trabajo de calidad donde ellos puedan insertarse al empleo, ¿verdad? Y poder ser participantes y aportantes de la seguridad social. Entonces, eso es lo que nosotros reclamamos. No se fijen que estamos más viejos y que hay que achicar las jubilaciones, que hoy ya son bastante pobres, porque están hablando de que la jubilación mínima hoy en nuestro país, con todas las mejoras que se trató de hacer, son 13.800 pesos. Y eso lo cobra el 30% de los jubilados. Claro. Pero el resto de los jubilados no cobran mucho más que eso. Sí, y sí. Están en el promedio, están entre los 20 y los 30.000 pesos. El promedio de las jubilaciones son 23.000 pesos. Pero las jubilaciones, por ejemplo, de la caja militar, están en 46 mil pesos el promedio. El promedio. Sí. No vamos a hablar de jubilaciones que hay, sí. de 300 mil, de 200 mil, de 250, de pensiones a las viudas de los militares que andan de 70 mil pesos, son de por vida, se heredan a las hijas de ese militar, ¿verdad? Y hoy nosotros la pensión al fallecimiento que tenemos en BPS, con lo máximo tenemos que pagamos 3 o 5 años. Y tienden esta comisión de expertos sí, a sacarla. Sí. Marica, a sacar también las bonificaciones. En unos segunditos, aunque esto daría para un programa entero, pero a cuenta de futuras sí, charlas, vamos a para sostener el tema y en realidad para profundizar, pero no sería un pecado de nuestra parte si cerramos esta charla sin pedirte una opinión respecto a algo que ha pasado en Paysandú, que pasa en Paysandú, y que a muchos de nosotros nos ha escandalizado, preocupado, nos hace ruido, dolorido, mucho ruido. Dolido, ¿no? Que hemos sentido una preocupación profunda. El intendente de Paysandú ha dicho explícitamente, abiertamente, por cuanto lugar ha podido, que con el propósito de dejar de pagar aportes patronales, resolvió que una cantidad importante de trabajadores de centros CAIF y un centro de atención a la infancia que se llama Centro Siempre pasaran de ser empleados de la intendencia a trabajar para una fundación, que es la Fundación A Ganar, porque de esa manera la intendencia se ahorra unos 16 millones de pesos anuales por concepto de aportes patronales. O sea, el Estado Departamental de Paysandú abiertamente salió a decir que no quiere pagar más aportes patronales, entonces busca esta alternativa para contratar a los trabajadores y sostener el servicio. Increíblemente, el Estado uruguayo, BPS, DGI, Ministerio de Trabajo, hasta donde nosotros sabemos, no ha reaccionado a lo que nada más y nada menos dice un intendente. No le llamó la atención. Porque habría que ver si un empresario, por ejemplo, agarra un medio de comunicación o muchos medios de comunicación y manifiesta tal intención, a ver cómo le va, ¿no? Acá un intendente de un departamento... Le cae la inspección en el salto. Dice, yo no pago más aportes patronales y no ha pasado nada. ¿Ustedes cómo ven esto, Marita? Bueno, muy buena tu intervención. Sí, eso a nosotros nos escandaliza, nos parece obsceno. Les aclaro que en el BPS también hay trabajadores tercerizados. Bueno. Nosotros, en el propio claro. BPS, claro. ¿Verdad? Trabajadores que hacen el mismo trabajo que nosotros los funcionarios y pagan y cobran menos de la mitad del sueldo que nosotros cobramos. Sin embargo, la empresa, a la cual le paga el BPS, que la empresa lo único que hace es aportar trabajadores, está ahorrando. Y después venimos con el discurso de que el BPS es ineficiente, que es deficitario, que hay un déficit tremendo. ¿Esto viene de la época del Frente Amplio, Marita? Eso, lamentablemente, también las tercerizaciones, inclusive de todas las intendencias, de todos los organismos públicos, Antel, UTE, OCE, todo, es impresionante. Nosotros tenemos una comisión de tercerizados en nuestro sindicato, con la que venimos luchando, la verdad que infructuosamente, porque hay leyes que se han aprobado al respecto, y vamos a decir una cosa, es legal. Desde el punto de vista de las leyes, lo que están haciendo es legal, pero es inmoral y es incorrecto. No siempre lo legal es lo correcto, claro. Porque la esclavitud también fue legal, ¿verdad? Claro. La esclavitud, la pena de muerte y tantas cosas que son legales y son inmorales, son algo que va contra la humanidad. Por eso nosotros decimos que quería extender un minutito más y redondear con esto que están hablando, que es muy interesante. Nosotros, los trabajadores de ATCS, que estamos involucrando a otros sindicatos, a otros colectivos, a organizaciones sociales, barriales, estamos yendo como dentro de lo que la pandemia nos permite y ahora no nos ha permitido mucho, estamos yendo como la vieja usanza, vamos a plazas a hablar, a clubes de barrio, a cooperativas, donde nos abran las puertas nosotros vamos, porque nosotros vamos a generar un movimiento nacional en defensa de la seguridad social, donde pensamos que la única bandera tiene que ser la defensa de la seguridad social. Acá no se excluye a nadie, acá no se van con banderías políticas, y ese tema que ustedes plantearon es un tema fundamental, de recorte de derechos, no solo a los trabajadores, sino que desfinancian al Estado. Claro. Están golpeando los principios de la seguridad social, y lamentablemente eso, bueno, los trabajadores de pedido ya es lo mismo, sí. los hacen hacer peor todavía, y otros trabajadores los hacen hacer una empresa unipersonal, se desentienden de los derechos laborales de los trabajadores, y después el trabajador queda expuesto, queda vulnerable, son empleos muy paupérrimos, con una vulnerabilidad muy muy importante, que a la hora de jubilarse, todos esos trabajadores también van a tener problemas. Por lo tanto, nosotros estamos en contra de las tercerizaciones, presentamos proyectos respecto a eso, pero necesitamos que todo el pueblo uruguayo tome conciencia de cómo impacta la seguridad social en la vida cotidiana de todos nosotros y en el futuro, y tenemos que defenderla a muerte, porque la seguridad social es la forma de redistribución de la riqueza más equitativa y más general que tenemos, y si bien tenemos que mejorarla, es lo mejor que tenemos hoy. Por lo tanto, no podemos permitir que por intereses financieros, intereses del capital internacional y del gran capital que opera también en nuestro país, estemos frente a una, una avalancha que nos van a pasar con una aplanadora, porque además sí. ustedes verán que esto que estamos hablando nosotros, no se habla, se instala como una cosa normal, ay, bueno, sí, vamos a tener que trabajar más. La otra vez pedimos derecho a réplica a un canal importante de Montevideo, porque una demógrafa, una directora de cifras, lo digo, la directora de cifras, sacando las encuestas los resultados de las encuestas, que las encuestas de los uruguayos van en contra, absolutamente el 78% de los uruguayos vamos en contra de aumentar la edad jubilatoria. Sin embargo, sí, ella, que no le corresponde, porque es politólogo, sociólogo o lo que fuera, pero no es, no, no está dentro de la seguridad social, al dar eso, ese, esa cifra, dijo públicamente, y bueno, pero entonces ¿cómo vamos a sostener la seguridad social? Claro, ya dejó la filtró la opinión por las dudas. Exacto, y ya instalan la opinión claro, en la prensa, y no dejan, y en la opinión pública, y no dejan que haya otra opinión diferente. Hay tela para, le digo a la población y a todos, hay tela para rato, hay de dónde sacar para cubrir la seguridad social. El BPS no es deficitario, la seguridad social es un derecho humano fundamental, no puede ser considerado un gasto, está establecido en la Constitución de la República que tiene que tener asistencia financiera en los momentos que no alcance los aportes, y si hay que nosotros decimos que sí, que hay que reformar la seguridad social, lo primero que hay que sacar es a la AFAP, claro, hay que eliminar la AFAP, ¿verdad? Hay que eliminar las AFAP, modificar los aportes patronales, eliminar las exoneraciones, y van a ver, y bueno, todo eso, las tercerizaciones y todos esos trabajos, hay que mejorar las pasividades, hay que mejorar los salarios, vamos a empezar por ahí. Marita, ¿verdad? Te agradecemos muchísimo. Sí, no te quedes con ganas de hablar porque vas a tener la oportunidad de hablar con nosotros. Y en breve vamos a contactarte una vez más, y le agradecemos a Martín Andrada, que ha actuado como intermediario para coordinar la entrevista. Gracias, Marita. Bueno, un beso. La agradecida soy yo, muchísimas gracias. A la orden. Adiós. Chau, chau. Marita Rodríguez es de la Comisión Nacional de la Seguridad Social, ha sido dirigente de la ATSS, que es la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social.